Bueno, el día de hoy nos encontramos con Constanza del Río, ella es presidenta de ONG Nos Buscamos. Bueno, una organización bastante sui generis en sentido de Chile, ¿eh? Porque uno piensa que estas situaciones no se dan en nuestro país, que son ajenas, la miramos la cordillera, por ejemplo, pero vemos que acá no tendría por qué haber sucedido. ONG Nos Buscamos se enfoca en algo que nos parece lejano, europeo, Medio Oriente, África, pero nosotros. Estoy hablando de tráfico infantil, también lo podemos traducir como adopción ilegal. Constanza del Río llega desde Santiago, una ONG que ya tiene más de 2 años funcionando. Bueno, Constanza, cuéntanos un poco de la ONG en términos generales. Yo soy adoptada en forma ilegal. Yo tengo 43 años hoy día y me enteré hace 4 años que era adoptada ilegal. Mis padres me contaron esto voluntariamente. Fue un golpe súper fuerte enterarse de que no era la persona que yo pensaba que era o descendía de ello. Y durante todo ese primer año fue de preguntarme cómo encuentro a mi familia biológica. Inmediatamente después de que ellos me cuentan, a mí me surge la necesidad, y es una necesidad normal que le pasa a todos los adoptados, que es quiénes son. No importa que la historia haya sido triste, truculenta, terrible, espantosa, todos queremos saber de dónde venimos y para dónde vamos un poco. Finalmente, si no sabes de dónde vienes, es difícil que construyas bien el camino por delante. Y ese primer año de que fue bien fuerte a nivel psicológico, me di cuenta que no había dónde ir. Un adoptado, legal o ilegalmente, hoy día en Chile, no tenía a quién recurrir. Existía el SENAME, pero para el SENAME yo no soy adoptada. Porque yo soy adoptada, pero fui inscrita como hija biológica de mis padres adoptivos. Por lo tanto, si yo voy a donde un juez, me va a decir, no, usted no es adoptada, usted es hija de su padre. Yo fui inscrita de una forma que todavía se puede, y que lamentablemente una de las peleas que tenemos en el Ministerio de Justicia es la forma de inscribir a los recién nacidos hoy día. Tú vas, normalmente uno va con actas de parto, o el certificado del hospital o de la clínica, y uno inscribe, generalmente la inscriben los papás, no la mujer que parió, alguien más lo hace por ella. Pero hoy día todavía se puede inscribir recién nacido sin actas, sin certificados, solamente presentando 2 testigos. Diciendo que, no sé, pues que tu señora nació en el que tu señora parió en el campo y que nació una niñita X, y aquí vengo con 2 testigos, y hasta el día de hoy eso se puede hacer. Y ese es el modus operandi de todas las inscripciones ilegales en Chile de niños adoptados. A raíz de eso, me doy cuenta que necesitaba buscar a mis padres y no sabía cómo hacerlo. Y finalmente se me ocurre, yo soy diseñadora gráfica, y se me ocurre hacer una página web. Después de que aparece la noticia del cura Joanón que andaba regalando guagua en Ciberchile, digo, tengo que aprovecharme de este impulso, y me doy cuenta que tampoco yo era la única, que habíamos muchos involucrados en este tema. Porque en ese reportaje aparece el doctor Monkever, que era el doctor que le entregó la guagua a mis papás, o sea, a mí. Aparece la maternidad Carolina Freire, que era la maternidad donde yo nací. Y me doy cuenta que éramos muchos los involucrados. Levanto la página y a los pocos días teníamos 100 casos y a la semana teníamos 300. Y yo se me fue de las manos porque realmente yo quería encontrar a mi familia, no armar una ONG. Finalmente con mi marido decidimos que Arturo Felé, que me apoyó desde el principio, me dijo o cerramos esto o lo hacemos un poco más formal y lo transformamos en ONG a los pocos meses. Empezamos a buscar apoyo económico, apoyo de amigos que nos ayudaran a trabajar con nosotros. Yo hoy día somos un equipo de 7 personas que, antropólogo, psicólogo, periodista, ingeniero, publicista, que trabajamos todos gratis, sin todo por como una ONG sin fines de lucro, con el solo propósito de juntar familias. A 2 años ya tenemos de ONG y tenemos 3.500 casos de adopciones ilegales, que ya entendimos que no se llaman adopciones ilegales. La gente de varias organizaciones internacionales nos dijeron que se llama tráfico infantil. Cualquier traspaso de guagua, o de recién nacido, o de menor de edad, de niño, sin papeles legales, es tráfico infantil. No necesariamente tiene que haber plata. Pero también hemos comprobado, lamentablemente, en el camino, en todos los relatos que hemos leído de los 3.500 casos, que hay muchas veces que hubo dinero y no poco. O sea, había venta de recién nacido en Chile en los años 70. Y esto al día de hoy sigue pasando. Esto fue durante los 70, durante los 80, durante los 90. Y ahora en los 2000 tenemos casos de menores, o sea, niños menores de 18 años que nos escriben diciendo: yo fui adoptado sin el consentimiento de mis padres, porque yo me acuerdo de mis padres que vivíamos, no sé, de Victoria para la Cordillera. Yo estaba en un hogar y me entregaron y ahora vivo en Italia. Y ahí te das cuenta que aquí hay varios modus operandi. No solamente Gustavo Monquever, que era el director de la clínica Santa María en Santiago, sino que también hay asistentes sociales de hogares de menores, matronas de hospitales públicos y de clínicas privadas, ginecólogos que también hacían esto. Porque finalmente, si te pones a pensar bien fríamente, hay un mercado inmenso de padres que quieren ser padres y que no pueden. Y no hay tantos niños en adopción como uno creería. Uno tiene este como concepto de si uno piensa en los huérfanos, así como medio de película, piensa que están los hogares llenos de cabros chicos, abandonados por sus padres, un poco así como Annie, no sé, como película Oliver Twist, una cosa así. Y en el estricto rigor hoy día, año 2016, si te pones a contar la cantidad de niños que están metidos en los hogares del Sename en posibilidad de adopción, son bien pocos. No es un número muy grande. Por eso siempre van a haber, y siempre han habido, ¿no? Esto lo confirmaron varias personas, siempre han habido más padres queriendo adoptar que hijos en calidad de adopción. Por lo tanto, era un mercado inmenso y los doctores se dieron cuenta que esto era un negocio y empezaron a captar mujeres. En muchos casos rurales que iban a parir a sus niños a los hospitales regionales, generalmente iban solas, estaban casadas. Aquí no tiene que ver la adopción de que la niñita era adolescente, aquí estamos hablando de mujeres que eran grandes, que ya tenían más hijos, pero que iban solas y las ven vulnerables, media ignorante, y vulnerable, y les dicen: no, ¿sabes qué? Finalmente tienen la guagua, y les dicen: la guagua murió. Sin que les entreguen el cuerpo, sin que les entreguen certificados de nacimiento y de defunción, sin entregarles ningún tipo de papel. Ella llegó con guata y se va sin guata y sin guagua y sin ningún papel bajo el brazo. Y eso tenemos, de ese tipo de casos tenemos demasiado. Tenemos 1000 casos así. Es muy, muy bueno lo que tú mencionas, porque yo partí el relato justamente con algo que funciona como prejuicio, que es la realidad que pasó acá en Argentina, donde está relacionado, por ejemplo, con el tema del golpe, los militares, qué sé yo. Entonces, creo que muchos partieron pensando que íbamos a salir para allá, que nos íbamos a enfocar como en el régimen militar y que esas circunstancias. Pero hoy día tú lo colocas y esto está pasando. Y ojo que ha habido reportajes de televisión, de medios internacionales, que esto continúa. Pasa tan cercano que la historia tuya tiene relación con unos sorninos. O sea, está pasando ahora y seguirá pasando. Hoy día, estamos a cuánto hoy día, en abril del 2016, gracias al trabajo de la ONG y a un montón de milagros, porque aquí hubo muchos milagros, entre medio fueron muchas coincidencias, yo encontré a mi padre biológico y a mi madre biológica. Y mi padre biológico está aquí al lado, él vive en Osorno, se llama Fernando Jorquera Pantoja. Vengo por primera vez a Osorno, y nosotros ya nos habíamos conocido en Santiago, habíamos tenido la suerte de estar un par de veces afuera en Santiago, pero ahora me tocó venir a mí a conocer a mi hermano Matías, que es el más chico, que ayer estuvo de cumpleaños y hoy día vengo a su cumpleaños y hoy día voy a conocer a Matías, así que, y voy a conocer a mi sobrino también, a Jesús. Y se parecen todos ustedes en la fotografía que acompaña a aquellos que están escuchando a través de www.paisglobo.cl. Hay bastantes parecidos. Sí, nosotros, yo me siento parecida a él. Sí. Y no solamente físico, sino que hay un montón de cosas, y que es bien interesante casi para hablarlo con psicólogos. ¿Sí? Cómo uno hereda cosas que uno siempre cree que uno heredó algo del papá porque lo vio hacerlo. Que claro, no sé, que se comía las uñas o que movía la boca de una forma. Pero nosotros no nos vimos nunca. Durante 43 años no nos vimos. Y tenemos gestos y formas de hablar, y nos pegamos los mismos temas. Es bien especial cuando tú... Las manos, yo muevo ardo las manos, de hecho nos comemos los dedos así mal. Yo estuve en un colegio católico, que es donde no había grupo scout en Santiago, y mi mamá y mi papá eran scout, mi papá y mi mamá biológica, Fernando, con la que me tuvo, eran scout, y yo fui scout en otro colegio. Y mi mamá adoptiva nunca entendió y me decía: ¿pero por qué eres scout? ¿Por qué quieres dormir en carpa? Y para mí era una necesidad que venía de la guata, y ahora entiendo por qué, po. Si tenía que ver con algo que se hereda, no se hurta, po. O sea, estoy hoy día dichosa y puedo decirle a los adoptados que si en algún minuto Han querido buscar, porque yo creo que todos los adoptados en algún minuto, si saben que son adoptados, quieren buscar, pero sienten que van a traicionar a sus padres. Que es como un doble juego, ¿cachai? Y yo les digo siempre, piensen que si tus papás te quieren tanto como dicen que te quieren, te van a querer ver feliz. Por lo tanto, si lo hacís desde el amor, no desde la rabia, ni desde el odio, ni del rencor, desde el amor, hablar con los papás y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo no, lo único que necesito es saber dónde, cómo y qué pasó. No me voy a cambiar el apellido, ni me voy a cambiar de familia, ni ninguna de las anteriores, pero el hecho de conocer la verdad, aunque sea triste o buena o mala, es liberador, es sanador, es enriquecedor, ayuda al prójimo inclusive, porque yo cuento esta historia y se me ponen a llorar los periodistas, entonces, y te dicen, oh, qué maravilloso ver historias de repente en estos tiempos que están de repente un poquito Es que la historia de ustedes da para hacer un capítulo especial. La historia de nosotros da para hacer una película. Está para película, pero sí, heavy, o libro. Una de las cosas que yo hice junto con mi marido, además de organizar la ONG legalmente constituida y todo el cuento, ya que fue un tema, porque hay papeles, papelitos y todo tipo de certificados. El año pasado, en abril, hace justo un año, el año pasado, yo estaba en San Francisco, en Estados Unidos, porque a raíz de que habíamos descubierto que existía un banco de ADN mundial. Les explico un poco el tema del ADN. Hoy día en Chile, cuando un padre no quiere reconocer una guagua, no la quiere reconocer, el juez dice, usted está obligado a ir a hacerse al servicio médico legal un test de paternidad con la guagua, que es un examen de sangre. Y que define sí o no. Pero eso es un test entre dos personas, que puede ser entre una madre, abuelos, qué sé yo. Nosotros estamos en un banco de ADN, que es una gran bolsa de ADN, donde te puedes meter tú, yo, el que nos está escuchando, y si por algún extraño motivo somos parientes, va a salir, usted tiene... comparte un 2% de ADN con este señor. Usted comparte un 100% con este otro. Y así. Yo ya me había inscrito en ese ADN hace 4 años atrás, cuando viajé a Australia, por otra cosa, nada que ver. Allá sí pude hacerme el ADN, porque lamentablemente este banco no entrega los kits de ADN de saliva a Chile. Por un tema de que no han llegado a Latinoamérica todavía. Lo van a hacer en el futuro, pero hoy día no. Entonces, lo compré en Australia, lo mandé a Estados Unidos y me salió un porcentaje de match con una persona. Con varias, con cientos de personas. Pero me salió un 2%, que es harto, con una persona. Con la que me puse en contacto y hablamos por teléfono, y al pobre lo dejé enfermo de tanto molestarlo, al pobre Alexi. Que terminó siendo el primo de segundo grado de mi madre biológica. Y entonces, él me dice, yo no vivo en Chile, porque él vivía en Estados Unidos, pero mi mamá es chilena. Mi abuelo es chileno, me dio los nombres y empecé a hacer un árbol genealógico, pero olvídate que lo hice a través de internet y del registro civil, y sacando el RUT, y con el RUT sacaba y el certificado de nacimiento, y te subía ahí una escala, y entonces este era hijo de este otro, entonces me la sacaba ahí el RUT y empezaba ahí para arriba. Y así hice el árbol genealógico y llegué a mi madre biológica, que era la polola de Fernando cuando tenían 20 y algo, tú tenías como 22, y ella tenía 19 cuando me tuvo. Y finalmente llego a ella. Me entrevisto primero con mi abuela biológica. Ella es de Viña. Eran de Santiago, pero ahora viven en Viña del Mar. Y mi abuela biológica se vio enferma, atrapada, porque finalmente la que entregó la guagua fue ella. Así es. La que estaba pariendo era mi mamá, pero ella era la que entregó. Se hizo la loca, una cara de póker sorprendente. Me dio muchas pistas, que es bien raro. En vez de haberme tirado por otro lado, me dio muchas pistas. Y finalmente ella fue la que me dio el teléfono, después de un par de semanas, me dio el teléfono de mi mamá biológica, a la que yo llamo por teléfono y me identifico como Constanza del Río. Fui adoptada en febrero del 73 y ando buscando a mi familia biológica. Esa fue la frase que yo le dije al principio. Obviamente ella, cuando me escuchó por teléfono, supo que era yo. Y también como que se desdijo en excusas, me dijo, llame más rato, ahora estoy ocupada. Y al final no me contestó mal el teléfono, pero me mandó un WhatsApp al día siguiente diciéndome que ella viajaba de Viña a Santiago y que quería juntarse conmigo. Y obviamente yo dije, ya, esto es. Y ahí nos juntamos, para ella fue terrible lo que pasó, que yo ya la haya encontrado. Ella había cerrado este capítulo y no había querido saber nada. Ha pasado con muchas mamás, y lo hemos visto en varios casos, de que ellas, ni siquiera los maridos sabían que habían tenido una guagua al principio. Y yo le dije, te entiendo, te empatizo, pero solamente quería saber cómo pasó y quién es mi padre, qué sé yo. Me dijo que había nacido el 8 de febrero. Que ella había parido el 8 de febrero del 73 y me dijo que no me quería decir el nombre de mi padre, perdón, que no me lo iba a decir. ¿Y cuál sería el motivo? Que no quería. Simplemente no quería y que si me decía iba, podía quedarla embarrada. Y fue como muy exagerada. Y yo decía, de repente soy hija de alguien famoso. Así como de un político, dije yo, no sé. O de un cura, que también me la pasé. Me dio mucho miedo, porque de hecho había un cura involucrado con el que conversé y lo amenacé casi de muerte al pobre. Finalmente las cosas se dan y cuando la energía se... Cuando uno empieza a hablar con la verdad y cuando no hay segundas intenciones, porque acá no hay intención de meter preso a nadie, ni de quitarle la herencia a mi hermano si es que hubiera... No existen esas intenciones. Es solamente saber quiénes son y punto. Se dieron las cosas y un familiar de ella me ayudó muchísimo. Ella me dijo, tal vez, yo me acuerdo que parece que el pololo de ella se llamaba Pantoja de apellido, que de hecho es el segundo apellido de mi papá, y eran scout en tal parroquia. Y ahí empecé de a poquito, así, amiguita, hasta que encontramos a un amigo, que el otro amigo, y ese me dijo, sí, ya, sabéis que sé quién es, yo me acuerdo de tu mamá y sé quién era el pololo, se llama Fernando Jorquera Pantoja, y me dijo, parece que es profesor, me dijo, y vive como nosotros. Ya con esos antecedentes, tú entenderás que con todo lo que yo ya había hecho, ya con el nombre completo, era cuestión de minuto. Y de hecho fue cuestión de minuto, porque eso fue un domingo a la 1 de la tarde, un 29 de noviembre del año pasado. Y hablo con mi marido, le digo, se llama Fernando Jorquera Pantoja, me dice, perfecto, parece que es profesor, ya. Yo agarro la moto, porque yo ando en moto en Santiago. Y cuando llegué a mi casa, él ya tenía el router, el teléfono, el celular y todo. Y lo empezamos a llamar por teléfono, nos cortó el teléfono, porque estaba dando una charla en Santiago. Él va a Santiago una vez al año. Justo ese día estaba en Santiago. Y ahí llamo de nuevo, llamé para la casa, hablé con Matías, que yo no sabía que era mi hermano, pero lo sospechaba, y me dice, no, si no está en Santiago, está en un seminario, una conferencia. Y ahí ponemos en Google así como el nombre de papá, pongo Fernando Jorquera Pantoja, seminario, educación, 29 de noviembre, y aparece un flyer, así, un flyer que dice hasta las 5, y era las 4 de la tarde, hasta las 5 en el Instituto Cultural de La Reina. Lo que se llama volar y llegar lo antes posible para que no se nos fuera, para confirmar si era o no. Y ahí estaba Fernando dando su charla y yo lo vi y dije, es él. ¿Me viste? Sí, pues yo te vi de lejos. Yo lo vi de lejos, entramos así, lo vi de lejos y yo le digo, ese es. Y Arturo, mi marido, me dice, sí, ese es. Porque él había alcanzado como a googlear la imagen. Le digo, no, yo lo sé por guata, lo sé por sangre, no sé. Y ahí empezamos a conversar con él, dijimos, hola, ¿tú eres Fernando? Sí. Y tú eres amigo de tal, sí, y del otro tal, también. Y está bien tal grupo scout, sí. Porque había que confirmar que fuera el mismo personaje, si podía ser una coincidencia de apellido, de nombre. Y finalmente ahí yo me quedé callada y mi marido le dice, bueno, ¿tú habrás pololeado con esta persona? Sí. Y ahí yo dije, concha, cresta, es. Y ahí se quedó callado, nos quedamos todos callados y Arturo le dice, bueno, es que yo no sé si tú sabes, porque a lo mejor él no sabía, que ella se embarazó. Y ahí Fernando dice, sí, de mí. Esa guagua es mía. Y empezó como a hablar muy rápido, así como me corretearon y mi suegro y no sé qué. Y como que sí. Nos trató de contar una historia que me la imagino más o menos como tiene que haber sido. Y se queda callado y como que nos miró y como diciendo, ¿y para dónde va toda esta conversación? Y yo ahí me quedé callado. Yo estaba con uno en la guata, angustiada un poco porque... El encuentro con mi madre biológica había sido súper triste. Entonces dije, de repente este también me rechaza. Que había que ir preparado y con el chancho, pero bueno. Y ahí Arturo le dice, bueno, entonces te presento a tu hija. Mire. Y Fernando lo primero que hizo fue tirarme los brazos y nos abrazamos. Y un abrazo bien rico de esos calentitos, de esos que cuando mi papá, él es más alto que yo, que a mí me cuesta encontrar que sea más alto que yo. Y me metí como en su cuello y como calentito y sentí que era él. Era así una cosa como de piel, de energía. Y ahí nos pusimos a conversar y este es más acelerado que yo y se puso a llamar por teléfono a la mamá, a la hermana, a mis hermanos. Y ahí quedamos de acuerdo que tenía que terminar su tema y nosotros teníamos que devolvernos a la casa y por el tema de los niños y después volver a juntarnos en la noche. Pero tú puedes imaginar el milagro o el... cuevazo, porque esto es un día, no puede ser, de que él viva en Osorno y que va una vez al año, y a mí justo el día que se me ocurrió partir a buscar al amigo, porque yo tenía tenía los antecedentes del amigo hace varios días, lo tenía pues, dos semanas antes, pero por la pega, que los niños crecían, no lo había hecho, y el domingo dije, ya, hoy día me tengo que levantar, fue algo que me tiró, que me desperté y dije, tengo que ir a hacer, como cuando levanté la página web, que desperté y dije, tengo que hacer algo, que sin haberme cambiado ni de pijama en la misma cama, darme la página, fue tal cual, me levanté de un ala, así rápido, y mi marido me dice, ¿a dónde vais? Voy a buscar a este gallo, al amigo de mi posible padre. Y mi marido dice, pero es que los niños, y él no pudo salir, pues tenía la vejez atrapado con los cabros chicos. Y él estaba justo ese día. A mí se me ocurrió buscarlo el lunes, y él se hubiese devuelto el día anterior. No hubiéramos encontrado igual. Pero era ese día. Ese día. Era como un poco de la energía ya no daba más. La bola de nieve ya iba soplada cuesta abajo y ya no había cómo pararla y había que hacerle caso un poco. Y hoy día estamos acá. Hemos hecho harta prensa. Estamos tratando de difundir. Fernando, obviamente, él es el otro lado de la moneda. Es el lado de la moneda que cayó hacia la tierra, que no tiene el sol como yo. A mí me adoptaron unos papás, o sea, imagínate, me esperaron durante 3 años. O sea, me compraron todos los boletos. Quería ir a hacer esto, para allá. Quería ir a clases de esto, otro, para allá. Amorosos, simpáticos, cariñosos, increíbles, como papá, a todo cachete. Pero a los padres que les quitaron a sus hijos, es otra moneda, es otra cara. Y Constanza, yo voy a hacer un paréntesis, y para la gente que nos está escuchando, vamos a dejar aquí y transparentar algo. Fernando Jorquera es prácticamente socio fundador de País Lobo. Nos acompañó en los inicios, trabajó con nosotros, hizo fotos, hizo varias cosas con nosotros. Es más, en el grupo éramos 18 y le decíamos el gurú, para que sepas algo de la historia de don Fernando Jorquera. Y conocemos su historia y en algún momento le vamos a pedir que converse con nosotros porque el otro lado de la moneda reivindica también y juega que, no sé si para bien o para mal, la vida es una escala de grises, no es blanco y negro. Y en ese sentido estas historias tienen muchas vueltas. Tú lo contabas recién. Muchos estarían esperando el desenlace al revés, donde la mamá estira los brazos. Exacto. Y el papá dice, bueno, yo era muy joven y no quise... O yo ni supe. Entonces aquí se ha dado una vuelta y le vamos a invitar a Fernando que nos cuente un día mayor detalle esa historia que hoy día ya se puede contar, que nosotros alguna vez la compartimos, ¿cierto? Y obviamente en la otra oficina, una cosa entre nosotros, contando nuestras propias historias. Pero hoy día ya que está la hija presente, creo que ya está liberado de ese compromiso. Sí, ya puede hablar. Lo puede hablar y eso también es liberador. Constanza, te vamos a dejar invitado para que cuando vengas a ver a tu papá nos pase a ver, nos vayas contando y consideres para ir luego a tu casa, porque es la de tu padre, y decir que tienes una página web que se llama www.nosbuscamos.org, y ese es un poco el llamado que estamos haciendo hoy día. Yo estoy ubicada en Santiago, lamentablemente Santiago es Chile, y de allá no llegan las noticias para acá. Hoy día estamos buscando, nosotros tenemos muchísimos casos de Aysén, de Osorno, de Chillán, de Talca, de Concepción, que es más al sur, y estamos buscando gente. Yo sé que hay muchas mamás que me están escuchando y que deben estar un poco angustiadas. Porque nos acaba de pasar en otra radio que nos llamaron por teléfono al tiro y nos ha pasado varias veces. Si una mamá fue a parir a hospital público o privado y le dijeron que su guagua se había muerto y no le entregaron el cuerpo de la guagua, ni le entregaron ningún papel y no le entregaron nada y le dijeron váyase, es posible, y hay grandes posibilidades, y me arriesgo a ser un poco irresponsable, pero es posible que esa guagua esté viva. Porque lo normal en Chile, en un país bastante desarrollado como es Chile, es que si se te muere una guagua, te la entreguen. Es raro que un hospital se quede con la guagua. ¿Para qué se quedan con las guaguas? A las mamás les han dicho varias cosas. Primero, que las dejan para investigación científica. Yo nunca he escuchado en mi vida, en otra circunstancia, que eso pase. A mí nunca me han dicho, yo déjeme al abuelito que iba a investigación científica. O que ya las enterraron. El hospital. Es la cosa rara. ¿Cuándo has visto que un hospital se hace cargo de los muertos? De hecho, tenemos un caso de Chillán que le dijeron que se confundieron y que habían botado la placenta junto con el feto. Puras tonteras. O sea, al final te das cuenta que son excusas y se aprovecharon de mujeres, generalmente que estaban solas. No porque no estuvieran casadas, sino porque el marido estaba en el campo y ella se venía a tener la guagua acá a Osorno, ponte tú. Y las veían solas y empezaban con preguntas raras, así como, ¿y usted cuántos hijos tiene? ¿Y para qué cree otro? ¿Y cómo los voy a mantener? Y empiezan, sobre todo las asistentes sociales de los hospitales públicos, empiezan como a meterse y a hacer preguntas raras. ¿Y cómo lo voy a alimentar? ¿Y tenéis marido o no tenéis marido? Y como que andan al cateo de la laucha, como se dice un poco en chileno, tratando de cazar mujeres. Y tenemos, por eso te digo, tenemos más de 3.500 casos. La mitad de esos son mujeres que se les murieron sus hijos y que no tienen dónde enterrar, que nunca lo enterraron, que nunca tuvieron papeles y que asumen que esos niños están vivos. Y yo comparto la opinión con ella. Yo también creo que están vivos. Por lo tanto, los llamo a meterse a la página web, nosbuscamos.org. También hay un Facebook que nos buscamos. Tenemos un Twitter que también es nosbuscamos.cl. Y si no le pegan mucho al mail, o sea, perdón, a la página internet, mándenos un mail a contacto@nosbuscamos.org y tratar de que y convénzanse que no están solas, que no están locas, que no son las únicas mujeres que les pasó, porque parece que son cientos. A mí me ha pasado que nos ponemos a conversar con amigos de esto y me dicen, ah, pero es que mi tía... Pero es que la señora de la hija de mi nana, la no sé qué, y es como un caso, hay casos por todas partes. Es como bien espeluznante ver que hay tanto caso cercano. Y que esto, y que esto no es un tema tercermundista. Te agradecemos, Constanza del Río, presidenta de ONG Nos Buscamos, y como decíamos, ya vamos a tener la oportunidad de conocer la historia de Fernando y saber también cómo va evolucionando los casos acá en Osorno y también en el resto del país. Muchas gracias por conversar. Muchísimas gracias.